H Radio, donde la nostalgia no cabe. Esto es El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Grupos emergentes. Grupos emergentes. Tenemos un pequeño problema técnico. Podríamos arreglarlo. No violento, somos no violento nada más. Es no violento. Porque estamos justamente en contra de las visiones sobre la violencia en que vienen de todas partes de la vida cotidiana en la ciudad y en general en este país, entonces, justamente. Ninguno, no tocamos ningún género así como tal, simplemente como que vamos tomando ideas de distintos géneros, los vamos mezclando así sin importarnos si ya se ha hecho, si no se ha hecho, si queda, no sé, simplemente vamos mezclando géneros de la música que a nosotros nos gusta y ya, así van saliendo las rolas. Porque el grupo en sí lleva aproximadamente como 4 meses juntos, pero lo que es son Omar, David, Silvestre y su servilleta. ¿Qué tocan? Que Omar toca el bajo, David Silvestre toca el piano, yo toco la batería y algunas percusiones. Llevamos tocando ya como hace 3 años. Pues digamos que nosotros fuimos como una especie una semilla, y se anexaron nuestros grandes amigos Vania, que es la excelente cantaora, y nuestro amigo Mateo, que toca la guitarra. Bueno, es que depende, bueno, cómo interpretes original, ¿no? Porque justo tomamos prestadas muchas cosas, porque, bueno, las influencias, ya sabes que, o sea, tú escribes algo, pero siempre tienes impresiones de otros autores, ¿no? Y pues eso es lo que pienso un poco de la originalidad. Pero pues en general todo lo creamos al momento, ¿no? Y tomamos estos recuerdos, digamos, de varias músicas, y en el momento, como es la improvisación así, nacen las cosas. O sea, van naciendo poco a poco. Alguien tiene una idea y sobre eso vamos creando. Y de esa misma idea de la improvisación también han salido pues otras rolas que ya existen, ¿no? Pero pues que así más bien estamos improvisando y de repente resulta que, mira, aquí podríamos meter esta rola, ¿no? Perfecto, pues metámosla, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues sí hay algunos covers originales. No, pues por el momento es un demo, ¿no? Y entonces nuestro objetivo es que ese material se vaya circulando para que se vaya conociendo nuestro proyecto, nuestras intenciones como músicos, nuestra música, pues, y ya pues en adelante seguramente grabaremos. Es un SoundCloud más bien que tiene 5 rolas, ¿no? Sí. 5 rolas que nosotros mismos nos autogestionamos, porque también estamos a favor de la autogestión. Que es en contra de la no violencia, incluida dentro de todo nuestro... No, a favor de la no violencia. A favor de la no violencia, perdón. Soy un poco disléxico, disculpen. Pero sí, o sea, hicimos nosotros la grabación de... ahorita son 5 canciones, ¿no? Son 4 canciones nuestras y la de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo estudio guitarra en la superior de música y física en la UNAM. Yo, biología y... digamos, como músico autodidacta, y estoy estudiando teatro también. Yo estudio música. Yo estudio música también, batería en general, pero música también. Yo estudio sociología en la UNAM y canto en la superior. Ah, chido. Esto es El Toquín. MH Radio. H Radio. Bueno, esta canción es un son tradicional del estado de Oaxaca. Estamos muy contentos de compartirles nuestra versión del Fe. Negro santo, no soy feo, con la misa verdad. Esto es El Toquín. Thank you. es el toquín. Thank you. bien. Esta canción habla de... del presentimiento, de la intuición que uno tiene siempre, de algo que hay ahí siempre, ¿no? Esto es presiento. It's only yes, only yes. Más o menos. Only yes. Lonely. Lonely. Venga. Thank you. mejor el Mexican Jazz. ¿Por qué no? Mejor venimos acá. Sí, por favor. Allá, vamos a celebrar. Allá no se arman los mezcales. Esta canción se llama La Demora. Venga. Hecho en México. Venga. Venga. Vamos a celebrar. A ver, saludos. La chupina. ¿Sí o no es cierto? Simón. ¿Sí o no es cierto, güey? Simón. ¿Qué tal? Simón. Bueno, venga, sí. Simón. Venga. Thank you. Vámonos mañana a la Urellas, cabrón. ¿Sí o no? Vamos y tocamos. Ahí tocan los más chingones como estos. Esto es el toquín. No se cobra esa toda madre, ¿sí o no? Los suizos, los... Bueno, pues, para pasar a otro nivel. Sí, pues esta es una maravillosa composición de uno de los mejores compositores que ha tenido nuestro país, Álvaro Carrillo. San Álvaro Carrillo, bueno, se llama San Álvaro Carrillo. Pues sí, don Álvaro Carrillo. Esta canción, esta pieza se llama Un Poco Más. Entonces pues, yo les recomendaría que pidieran un mezcal para escucharla. Si es un mezcal es a mi novia. San Álvaro Carrillo. San Álvaro. Al novio de la novia. Dame chance, ya. Toca bien, cabrón. Venga. Bueno, esta por respeto. Por respeto va sin micro, así es que. MH Radio. Y si no te lo... Esto es El Toquín. Thank you. Esto es el toquín. Esto es el toquín. pueden ir si no trabajan. Bueno, pues y para despedirnos, vamos a tocar una última que llamamos Chan. Entonces, pues nosotros fuimos No Violento, el maestro Mateo en la guitarra, el maestro Darío en la batería, Don Omar, el maestro Silvestre en el piano. Y luego su servidora en la voz Vania. Thank you. De hecho, es en la mañana, pero... Chicos, vamos al Eurojazz. En el Eurojazz. En el Eurojazz seguro van a... ¿Qué te viene? Bueno, pues, esta rola se llama Nos Viene Viene. Espero que bailen al menos. A ver. MH Radio. Jazz para bailar, jazz para gozar, nuestro jam rebelde. Somos No Violeta. Thank you. MH Radio. Thank you. Esto es el toquín. Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes.